Adelante, adelante, adelante, aquí el 725. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu ubicación exacta? Y jefe, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿A golpes o metrallas? ¿Y cuántos son necesarios? Ahorita le aviso a los demás y vamos para allá. Jefe, jefe, ¿y en qué vamos? ¿A poco no se acuerda? Se la acaban de llevar a Guadalajara a blindar. Ahorita vamos para allá. Cambio fuera.